Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Bueno, luego de este, como hablamos en la puerta, de este interruptus que se produjo por razones técnicas, estas cosas pasan, pueden pasar, ¿no? Hace un tiempito atrás, el vecino de mi consultorio se dedicó a hacer agujeros toda la mañana con el taladro. Y era un ruido insoportable, ¿no? De la mecha. Me hacía acordar la película de Pi cuando le pasan, le perforan la cabeza a un sujeto. ¿Cómo? Sí, una imagen muy fuerte de esa película. Bueno, estábamos hablando de una de las tensiones en esto de psicopatología y psicoanálisis que tiene que ver con el orden de lo universal, lo particular y lo singular. Otros tres: lo universal, lo singular y lo particular. ¿Cómo? La tríada de lo universal, lo particular y lo singular, que necesariamente, al menos en lo personal hablo, se articulan en la práctica clínica. ¿Sí? Los universales podrían quedar perfectamente del lado de las nosografías psiquiátricas. ¿Sí? De hecho, el DSM, que no es una psicopatología, está claro, es un manual estadístico únicamente, que se utiliza después como manual psicopatológico, pero no lo es, apunta a los universales. Todos los sujetos pueden ser considerados en este manual en forma universal. No se atiende a lo que decía Jorge, ¿no? La palabra del sujeto, la historia del sujeto, la función del sujeto está vaciada en las categorías del DSM. Como también en la clínica tradicional, clásica, psicopatológica que mencionaba Jorge al principio, la vertiente francesa o la alemana retomada por Freud, fue parte especialmente de Kraepelin, Lacan, parte de algunos franceses, pero en ambos analistas se trata también de retomar estas nosografías, al menos como punto de partida. Al menos como punto de partida, ¿sí? Nosografías que dicen de cuadros objetivables racionalmente en un determinado momento de la historia, que tuvo que ver con aquella famosa frase que en realidad es un disparate, de la liberación de los locos de las cadenas con Pinel, y no sé, uno se imagina que se rompían las cadenas, salían los locos a correr por la calle. Y nada que ver, en realidad tiene que ver justamente con un reordenamiento que produce Pinel a partir de algo que él impone, que es un método clínico, ¿sí? Basado principalmente en la observación y la descripción de los cuadros, ¿sí? Que luego quedan escritos y son esos grandes tratados de la psiquiatría clásica. Si uno va al DSM y busca el capítulo que habla de las alucinaciones, no sé, creo que son 2, 3, 4 páginas, no más. Los tratados de la alucinación de Henry A. son 2 volúmenes así, ¿sí? Para que vean cómo se ha ido, como decía Jorge hoy, reducido, vaciado incluso la psicopatología clásica, ¿sí? Es un malentendido que tenemos nosotros. Hablamos del DSM como una psicopatología, no lo es. No es una psicopatología. Incluso los mismos psiquiatras lo dicen. Esto no es un manual de psicología, ¿no? Pero bueno, esos son los universales de los que partía Freud, ¿sí? De la melancolía, de la parafrenia, de la esquizofrenia, de la neurosis. Él forjó 3 estructuras en la neurosis. Estructuras o llamémosle cuadros, para no entrar en disquisiciones tan teóricas, que tiene que ver con la neurosis obsesiva, la neurosis histérica, la neurosis fóbica, ¿sí? Y eran formas que tenía Freud de nombrar ciertas organizaciones, ciertos cuadros que, retomando lo que decíamos antes del corte, él llamaba lo típico, ¿sí? Habían cosas que él escuchaba como típicas y que se repetían, ¿sí? Que pone un poco en discusión esto de si la clínica psicoanalítica es puramente singular. Porque tenemos un problema ahí. Si la clínica psicoanalítica fuera exclusivamente singular, tendríamos que cerrar la cortina cada vez que se termina un caso, y de eso no queda nada, ¿sí? No se extrae nada, no queda nada escrito, porque si eso es lo del caso singular, no me sirve para otro caso, ¿no? Es un problema, ¿no? Lo ubicamos como un problema, ¿sí? Como un problema que tiene que ser puesto a dialogar con otras categorías, ¿sí? Porque si no hay forma de hacer hablar y dialogar aquello que tiene que ver con lo singular de ese sujeto puntual, específico, que va a hablar, que va a decir de su sexualidad, de su relación a la muerte, al amor, a la vida, a los otros, si ese decir que se produce en ese sujeto, ¿sí?, no lo podemos enlazar de alguna forma algo del orden de lo particular, ¿sí?, y algo del orden de lo universal, en realidad nos vemos llevados a que cada experiencia es única y repetible, pero al mismo tiempo no podemos contar con una teoría. Se termina ahí, ¿no? Bueno, es como para discutirlo, lo dejo como para luego, ¿no? Esto del caso a caso. Porque me parece, y creo que esto es algo que va a desplegar Freud, y en eso Freud despega de la psiquiatría, tiene que ver con que es posible que coexistan. Es posible que coexista lo universal, lo particular y lo singular. ¿Sí? ¿Cómo? El punto es cómo, ¿no? Entonces Freud, en una conferencia muy interesante que se llama Psicoanálisis y Psiquiatría, él va a empezar a hablar de lo típico. Y díganme si no es típico. Esto fue en el año 16, 1916. Estamos acá hace un siglo. ¿De qué nos va a hablar Freud como algo típico? Primero, lo que dice él, ¿no? Quizás provenga de que los médicos se comprometen muy poco con los neuróticos. Oyen con tan poca atención lo que ellos tienen que decirles que se han enajenado la posibilidad de extraer algo valioso de sus comunicaciones y por tanto de hacer en ellos observaciones en profundidad. O sea, lo que está planteando Freud acá es salir de lo particular o lo universal e ir a lo singular. Escuchar algo más, ¿sí?, en ese sujeto. Entonces él va a hacer una acción sintomática, lo llama él, ¿no? Miren qué típico que es esto. O no, no sé, ¿qué opinan ustedes? Un joven oficial, al regresar a la casa con una breve licencia, me pidió que tomara bajo tratamiento a su suegra. Típico. ¿Quién no ha deseado eso alguna vez? Dígame la verdad. Que viviendo en las más dichosas condiciones, se amarga la vida. Típico. Y la amargaba a los suyos a causa de una idea disparatada. Obvio. Esta mujer es de 53 años. Tuvo un matrimonio feliz de 30 años. Eso ya no está típico. Marido dirige una gran fábrica. Dice Freud, todo le parece poco para encomiar el amoroso cuidado que él le dedica. ¿Sí? Casada por amor hace 30 años, desde entonces ninguna nube, ni querella, ni ocasión de celos hubo. Hasta que le llegó una carta anónima. O podría ser un mail. Llegan mail, y hacen un bolón y bárbaro esos mails anónimos. Llegan. Y esta carta anónima, ¿qué puede decir? ¿Cómo? Un amante. Un amante. ¿Vieron lo típico? ¿Vieron cómo está la cultura de esto? Esto es lo típico. No se sale de esto. Lo interesante que lee Freud en este caso es que esta mujer, que Freud lo dice muy elegantemente, pero estaba al pedo todo el día, ¿sí?, hablaba mucho con su mucama, ¿sí? Y esta mucama mantenía una profunda envidia por una semejante que, pudiendo estar en el mismo lugar que ella, de mucama, esta señora, terminó trabajando en la fábrica del marido, en un cargo no de mucama, sino creo que de administrativa, ganando más dinero, teniendo mejores beneficios, ¿sí? Entonces, en uno de estos diálogos que se produce entre esta mucama y la señora le dice que para ella sería lo más terrible enterarse de que su buen esposo tenía también una relación, porque esta mucama le hablaba de la relación de un viejo con un amante. Entonces, cuando ella recibe esta carta, deduce de que en realidad la carta la había recibido esta mucama, ¿sí? Lo cual, en la lectura de Freud, hay algo bien interesante. Freud plantea, pero en realidad esta carta la escribió ella. En realidad esta carta que recibe de otro, la escribe ella, porque ella es la que le da la idea a la mucama, ¿sí? Dice algo, ¿sí? Ahí. ¿Qué tiene que ver con que sería para ella un profundo dolor recibir esa carta? Esta mujer, obviamente, hábil, rápidamente introduce la carta. Le hace, entonces, como dice Lacan, el sujeto recibe su propio mensaje, ¿sí? Freud dice, en realidad, lo que le pasa a esta mujer no es muy delirante, porque todos los hombres a esa edad engañan a sus mujeres con chicas más jóvenes, dice Freud esto, ¿no? Es una lectura fuerte. No sé si se incluía él en esto. Entonces él se pregunta, bueno, ¿y cómo encara el psiquiatra esto? ¿Cómo trabaja ante esto el psiquiatra? Llega la paciente que está padeciendo celos, ¿sí? Que molesta a la familia, que tiene a llama podrido, ¿no? ¿Cómo opera ante esto? ¿No? ¿Qué hace el psiquiatra? Y dice, haría lo mismo que lo creería respecto a la pregunta de por qué el paciente dejó la puerta abierta, ¿sí? O sea, no habría para él ninguna consistencia psicológica para ser investigada. No habría un móvil más allá de esa presentación descrita psicopatológicamente de celos, que luego se puede clasificar en qué tipo de celos, ¿sí? Y se lo puede ligar a un diagnóstico de la psicosis o de la neurosis, pero quedaría en eso, en la descripción, ¿sí? La descripción de celos, ¿sí? Y más aún, va a decir Freud, él investigaría si hay en esos celos algún antecedente familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iría hacia la hipótesis fisiopatológica, biológica, ahora genética, de encontrar esa localización, ¿sí?, a la que apunta el proyecto psicopatológico y hoy más que más el DSM. Apuntan a el proyecto a realizar es justamente ir hacia la localización fisiopatológica, anatomopatológica, cerebral, como se le quiera llamar, ¿sí? Ahí apunta, ¿sí? Se busca eso. Y si ella llega a decir que la madre tuvo celos, ¡as! Redondo. Ah, entonces es... Entonces dice Freud, ¿haría de este tipo inaccesibles argumentos lógicos y tomados de la realidad? Se ha convenido en llamarles ideas delirantes, ¿sí? La buena señora padece, pues, de un delirio de celos. Es el diagnóstico que hace aparentemente Freud, ¿no? Que es el que haría un psiquiatra, ¿sí? Ahora, él va a apuntar justamente a que lo delirante no es que ella cela al marido, sino que esto surja de una carta, ¿sí? Esto es lo que a Freud le llama la atención, Freud se pregunta, si una idea delirante no puede ser desarraigada refiriendo a la realidad, ¿sí? O sea, si no tiene un piso de realidad porque nunca pudo comprobar a esta mujer que era engañada, ¿sí? ¿De dónde viene la idea? O sea, pregunta Freud. ¿De dónde viene esta idea? Aquí querríamos escucharlo al psiquiatra, dice. Pero aquí mismo nos dejan la estacada. Acá se plantó el psiquiatra. No le importa eso, no lo va a averiguar eso. Dice Freud, empezando a despejar un poco este caso, para ver cómo él se va introduciendo a partir de eso, que puede ser universal o particular, celos, diagnóstico de delirio de celos, ¿sí? Esas cosas nominativas, generales, que en realidad no dicen nada de ese sujeto, ¿sí? Él empieza a hacer algunas investigaciones. Esta paciente fue dos veces y no fue más. Tuvo dos entrevistas con Freud. Después dice que se calmó. Pero a él, como siempre, le queda una puntita, y esa puntita arma toda la explicación. Freud opera como esas seriales norteamericanas muchas veces, ¿no? Donde a partir de un indicio se despeja el crimen, ¿no? Entonces, ¿qué dice Freud? Había dentro de ella un intenso enamoramiento por un hombre joven. ¿Me escuché? Claro. Típico. Ese mismo yerno que le instó a buscarme en calidad de paciente. No. Esto es una deducción de Freud, que sean mal pensados. Esto nunca lo pudo comprobar Freud. Pero si ella estaba enamorada de un hombre joven, ¿sí? ¿Por qué no, justamente, ese que le demanda a Freud, sácamela de encima, ¿no? Alguna cosa, esta buena mujer, tenía que acontecer, decía Freud, ¿no? Algo tenía que acontecer con él. Algún remedio tenía que buscarse. Y el alivio inmediato le ofreció, sin duda, el mecanismo de desplazamiento, que con tanta regularidad toma parte en la génesis de los celos delirantes. ¿Sí? La idea delirante, acá está ya el descubrimiento del crimen, ¿no? La idea delirante ha dejado de ser algo disparatado e incomprensible. Posee pleno sentido, tiene sus buenos motivos, pertenece a la trama de una vivencia, rica en afectos de la enferma. ¿Sí? Esto de la vivencia es muy importante, porque Freud va a escuchar la singularidad de la vivencia de la paciente, ¿sí? Lo que ella dice de su vivencia. En segundo lugar, es necesaria como reacción frente a un proceso anímico inconsciente colegido por otros indicios, y precisamente a esta dependencia debe su carácter delirante. La vivencia que hay tras la construcción, la contracción de la enfermedad, determina unívocamente que había de engendrarse una idea de celos delirantes y ninguna otra cosa. ¿Sí? Hay una relación que hace Freud acá entre un vivencial y algo del orden de lo formal. ¿Cómo se va a producir? ¿Cómo se va a conectar esto con una determinada forma? Le hace celos. ¿Sí? Toma una forma. Freud avanza un poquito más. Dice, ¿por qué esta señora que vive un matrimonio dichoso sufre un enamoramiento hacia su yerno? ¿Y por qué el alivio, que también habría sido posible por otras vías, ocurre en la forma de un espejismo así, de una proyección de su propio estado sobre su marido? ¿Sí? Freud dice, esto es pura proyección de ella, ¿no? Y acá, bueno, vienen dos explicaciones de Freud que son muy divertidas, ¿no? La experiencia nos ha hecho notar que justamente esos maridos cuya fidelidad se descuenta se distinguen por una particular ternura en el trato con sus esposas y por una habitual paciencia hacia sus achaques nerviosos. y hasta quizá no sea indiferente que fuera el joven marido de una hija quien deviniera objeto de este enamoramiento patógeno. Un fuerte lazo erótico con la hija, que en su último fundamento se reconduce a la constitución sexual de la madre, a menudo halla el camino para proseguirse en una transmutación de esta índole. O sea, además de hoy acá, va a ser a partir de esta lectura de los celos un lazo con lo transgeneracional, ¿sí? Con la estructura de lo familiar, con el linaje, con los hijos. ¿Sí? O sea, Freud, a diferencia del psiquiatra, cambia las preguntas. Y es justamente lo que hace el psicoanálisis. Cambia las preguntas. Parte de determinadas nosografías o determinadas formas que puede adoptar el sufrimiento o la pasión humana, porque en eso hay insistencia. Es cierto que las cosas se repiten. Es cierto que cuando uno trabaja en un hospital, muchas veces va a escuchar situaciones que, en principio, como primer instante de la mirada, de la observación, son iguales. Hay algo que se repite, es cierto. Porque eso hace a la cultura, a las formas de sufrimiento de la cultura en una determinada época. ¿Sí? Pero lo interesante que aporta Freud, que aporta el psicoanálisis, es que no basta con eso, de que hay preguntas para hacer y hacerse respecto a ese sufrimiento. Lacan, estuve haciendo una pequeña recorrida por algunos textos clínicos de él. Textos clínicos que en realidad no son casos de él, Lacan fue medio machete con los casos clínicos de él, pero dejó muy buenos materiales de presentaciones de enfermos. Las presentaciones de enfermos son dispositivos que parecieran ser como ateneos, pero no lo son, porque los que se producen ahí, o lo que apunta ahí un analista cuando realiza una presentación de enfermos, en el programa hay quien lo realiza, Marilyn Bettini realiza la presentación de enfermos, ¿no? Una docente del programa realiza esta actividad de presentación de enfermos, que es un dispositivo que apunta justamente a que haya un acto analítico, a que algo pase en el encuentro, que no sea una mera objetivación en donde vamos a revisar la psicopatología para encontrar nuevamente la semiología que allí se instala en ese sujeto, que adopta esas formas particulares, que sí, son parte de la semiología. Lacan no le hacía asco a las nosografías. ¿Sí? Él también hablaba de nosografías. Por ejemplo, porque eso tiene que ver con algo que a mí me gusta, hay una idea que circula por ahí, de que Lacan lo que hace no es renegar de la psicopatología, no es decir, nosotros no tenemos nada que ver con la psicopatología, es decir, hay psicopatología, hay nosografías, hay cierto ficcionar de lo real que han hecho determinados sujetos, ¿sí? Se ha producido cierta nosografía, cierta articulación simbólica imaginaria de ese imposible decir que es el sufrimiento humano. Pues bien, escuchemos ahí. ¿Y qué hay más allá de ahí? ¿Sí? Dicho de otra forma, ir más allá de la semiología, hacerla hablar, ¿sí? Escucharla. ¿Sí? El ejemplo bien claro de Lacan respecto a eso es la alucinación, ¿sí? La alucinación, que uno podría decir, es un elemento semiológico, paciente que porta o que manifiesta alucinaciones acústicas o verbales, PPP, F20, esquizofrenia, ¿no? Eso es un modo de proceder a partir de ciertas regularidades que se pueden visualizar perfectamente en la esquizofrenia. Hay algo de eso que es así, se escucha. En la esquizofrenia, muchas veces, hay alucinaciones. Pero Lacan no se va a quedar con la idea de la alucinación como un elemento semiológico que va a describir un caso. ¿Sí? Y prueba de esto es que si uno hace una revisión, una mera revisión de la historia de las alucinaciones a partir de la psicopatología, se ve muy claro que hubo una dialéctica permanente, un diálogo permanente entre ubicar la alucinación como un fenómeno de la percepción, un fenómeno errado de la percepción, un fenómeno patológico de la percepción, ¿sí? Eso por un lado, y otras escuelas que ubicaron la alucinación como un fenómeno psíquico que no tenía nada que ver con lo sensorial. Dicho de otra forma, cuando un sujeto produce alucinaciones acústico-verbales, estas no pasan por el oído. ¿Sí? No hay una utilización de lo acústico, del oído, del órgano. ¿Sí? No hay un defecto del órgano en esta alucinación. Y esto Lacan lo va a tomar, y me parece que es un buen ejemplo para mostrar cómo Lacan en realidad, a ver, Rapiña se sirve de las disciplinas, dialoga con ellas, se posiciona respecto a otros discursos, pero no en esta territorialidad, lo que hablamos al principio, extraterritorial como algo que está lejos mío, no tiene nada que ver con lo mío, con esto no se puede dialogar. No, Lacan se mete. Lacan además permanentemente estaba en hospitales, trabajaba con pacientes muy graves y hospitales también. ¿Sí? Él está en esa situación y dialoga con los psiquiatras. Los psiquiatras le piden que vea pacientes para escuchar su opinión respecto a casos que no cierran, que no cuajan, respecto a las nosografías. O sea, esto es interesante. Los psiquiatras le piden a Lacan que venga a hacer hablar al paciente cuando la nosografía no cierra. ¿Sí? El propio psiquiatra es el que pide que se haga algo más, porque no cierra con eso, no cuadra. ¿Sí? Eseglas, un francés teórico de las alucinaciones, un psicopatólogo, pero de los de antes, ¿sí? De los de antes que procedían por la observación, por un trabajo intelectual, racional, no como ahora, que en realidad el DSM no va hacia la observación, el método científico, sino que realiza los trastornos, los explicita por vías de votación. ¿Sí? El DSM encuentra los trastornos por votación. O sea, cuando hay un trastorno es porque se votó. Lo votaron muchos psiquiatras de muchos países que están de acuerdo y elevan la categoría. ¿Sí? Pero es por votación. ¿Sí? Es muy democrático en ese punto. Entonces Seglas, miren lo que va a plantear. Hay enfermos que dicen que una voz les habla, pero que, sin embargo, no perciben ningún sonido. ¿Sí? No perciben sonidos, o sea, no pasa por el oído. Escuchan el pensamiento. Es una conversación completamente interior. Esto, que Lacan lo va a encontrar en un paciente que se llama Primo. El señor Primo está en internet, la entrevista, la presentación de enfermos, léanla, porque es una clase magistral sobre este punto, sobre la alucinación acústico-verbal. Y él va a decir, el paciente, en la entrevista con Lacan, va a decir: la palabra impuesta es una emergencia que se impone a mi intelecto y que no tiene ninguna significación corriente. Son frases que emergen, frases no reflexivas, que no son ya pensadas, sino que son como emergencias que expresan el inconsciente. Esto lo dice este paciente, que parece joda, parece que lo escribió para Lacan, lo dijo para Lacan esto, ¿no? Porque justamente de esto es de lo que se trata, en lo que Lacan va a conceptualizar como la autonomía del significante. ¿Sí? Él de esto se va a servir para su enseñanza. Quiere decir que ante la situación del encuentro con un paciente con diagnóstico de psicosis, él, como solía proceder, no retrocede, avanza, lo hace hablar, y en el decir de ese sujeto psicótico, él toma algo que tiene que ver con su enseñanza, ¿sí? Pero va hacia el forzamiento de la semiología. No se queda con la idea de que es una alucinación y punto. Escucha ahí, ¿no? Y esto me parece que es un punto interesante como desafío también para nosotros en esto de tratar escuchar algo más respecto a eso que el sujeto puede nombrar como un elemento de la psicopatología, porque los pacientes vienen con nombres de la psicopatología o del DSM-4, vienen con nombres de las enfermedades mentales, ¿sí? Pero como decía, hay una frasecita de Lacan muy, muy divertida y divertida, no, más bien cerrada, confusa, ¿no? Que dice, que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. ¿Se entendió? No. Es una frase compleja, dice, que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Quiere decir que hay algo que a partir del decir, luego es puntuado por el otro. A partir de eso, cayó lo que dijo el otro y uno escucha lo que quiere. ¿Sí? Esto es algo que solemos hacer, y esto tiene que ver con una de las, yo llamo resistencias, también resistencias de la psicopatología. La psicopatología no deja de ser una obra humana, y como tal, también hay que escucharla. ¿Por qué no? Bueno, por ahí... Bueno, quedar para el final tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y es que muchas de las cosas que pensaba decir ya fueron dichas, así que las robamos. Me las robamos. Intrusión de pensamiento. Y por tanto, muchas de las cosas voy a improvisarlas o intentar improvisarlas. Creo que una de las cosas que quería desarrollar era fundamentalmente la paradoja que es que el psicoanálisis, como trajeron los colegas, una disciplina de caso a caso, y a la vez, al tener que pasar por la escritura, tiene que ser una disciplina que intenta trabajar sobre lo general. Entonces, hemos estado hablando de la singularidad del sujeto, de cómo la recuperar, o cómo el psicoanálisis nos da una herramienta, especialmente a los psicólogos, para pararnos ante la psicopatología y ante el trabajo con la psicopatología, diciendo, bueno, nosotros no nos confundimos con este saber que es el de la psicopatología, porque de este rescate de la historia de cada sujeto podemos ubicarnos y dar algo diferente, digamos, ¿no? Al trabajo, especialmente el trabajo interdisciplinario y con psiquiatras. Ahora, también hemos estado hablando como ubicándonos en este lugar del rescate de lo singular, y como sea tal vez como ese deslizamiento de sentido, ubicado, digamos, el campo de lo general desde el campo de la psicopatología. Y creo que mi intención es como reubicar que el propio psicoanálisis implica esta paradoja que marcaba al principio, y es una cuestión muy, muy, muy complicada que introduce el propio Freud, ¿sí? Que es cuando él empieza a generar su saber, su disciplina, no puede escapar a esta cuestión de producir lo general. Y eso pasa por generar categorías como las que hemos hablado, neurosis, neurosis histérica, neurosis fóbica. Y me parece que hay como una contradicción entre lo que es el psicoanálisis en su plano, digamos, técnico y metodológico, que es esencialmente la liberación de la palabra, poner a un sujeto a hablar y la liberación de la palabra, y bueno, la escritura es esa, ¿verdad? Y me parece que tenemos que tener claro que esa contradicción, aunque la tengamos clara, se filtra. Se filtra muchísimo. Se filtra cuando nos ponemos a plantear y hacer asociaciones entre, por ejemplo, algo que ustedes se están empezando a acercar, porque tengo entendido que los que están haciendo psicopatología están empezando recién ahora a ver el campo de la neurosis, ¿no? Bueno. Cuando les salen de la histeria, por ejemplo, o de la neurosis histérica, les van a hablar de síntomas conversivos, les van a hablar de digamos, por ejemplo, elementos disociativos, le van a hablar de anorgasmia en el caso femenino, le van a hablar de impotencia en el caso del varón, es decir, algunas sintomatologías vinculadas a lo sexual, le van a hablar de dificultades en la identificación. Y lo que me parece importante marcar es que eso nos marca a los futuros clínicos, y nos marca en el tipo de asociaciones que hacemos cuando empezamos a hablar de que los obsesivos son, los histéricos son, ¿no? Los fóbicos son. Y me parece que esa tensión está introducida un poco por Freud, y que es también como lo hemos marcado difícil de salir de ella, ¿sí? Y eso es lo que un poco quería traer hoy, como para, bueno, corrernos de eso de lo general está del lado de la, ¿no?, de la psicopatología, donde se genera la psicosis, la neurosis, y plantear que en realidad es un problema que tal vez es uno de los problemas más importantes que tenemos, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto escuchamos desde una teoría, desde una formación, y hasta qué punto eso no lo imponemos, ¿no? Lo que planteaba Pablo, digamos, de que uno escucha lo que quiere escuchar, y imponemos eso que nos formó por el pasaje, por nuestra disciplina a la hora de escuchar. Entonces, quería poner algunos ejemplos de esto, ¿no? Y pensar cómo el principal, digamos, el primer texto potente en psicoanálisis, yo creo que se lo puede plantear como la interpretación de los sueños, ¿no? Sí. La relación al trabajo con los sueños, Freud hace un quiebre que hasta él no había ocurrido, y es el quiebre con la interpretación del sueño como simbólica, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué es el psicoanálisis? Es esencialmente cuando alguien tiene un sueño, ese sueño no significa nada, sino es a través de la palabra del sujeto que va a asociar sobre ese sueño, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando uno lee la interpretación de los sueños, se va a encontrar con un capítulo que se llama El simbolismo del sueño, ¿sí? Ese capítulo fue progresivamente ampliado, es decir, con el paso de los años Freud, como usualmente hacía con algunos textos en particular, los retomaba, ¿no? Cada determinado tiempo, reediciones mediante páginas agregadas, eso de Strachey es muy, se lo puede seguir, ¿no? Tal párrafo que en tal época. Cuando ustedes vayan a ese capítulo, van a ver que en la primera edición era un capítulo bastante corto, y que sin embargo, con el tiempo, se fue ampliando, fue creciendo. Entonces, ¿qué es el simbolismo del sueño? El simbolismo del sueño es un concepto muy complejo. ¿Por qué un paraguas es un símbolo fálico? Es decir, ¿por qué? Porque se reiteró. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo se transmite eso genéticamente? ¿No es la negación del propio psicoanálisis suponer que un paraguas es un símbolo fálico? Si no es a través de alguien para quien eso fue significado de determinada manera. ¿Se entiende lo que quiero plantear? Hay como una tensión entre que yo propongo un método donde libero la palabra diciendo que el sueño no tiene un significado de por sí, sino que ese significado se va a construir por las asociaciones del paciente o del soñante, digamos, y por otro lado supongo la presencia de símbolos que excluyen al sujeto. Y me parece que ese es el punto donde yo quería un poco señalar y marcar eso, ¿no? Es decir, Freud, al intentar, digamos, construir su disciplina, necesita generar un nivel explicativo, y eso ahí es donde empiezan a generarse estos recursos, digamos, como para llenar por qué ciertos síntomas se dan en determinadas situaciones. Lo voy a decir de otra forma porque me parece que son un poco confusos. La psiquiatría siempre, nunca precisó un nivel explicativo. Si ustedes van a leer el Henry Eich, queríamos hacer como un contrapunto entre Henry Eich, la psiquiatría más clásica, y la psiquiatría del DSM-4. En realidad, la psiquiatría clásica francesa y alemana también era un sistema de catalogización. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando ustedes van a leer a Henry Eich, el nivel explicativo de por qué determinadas estructuras son determinadas, tienen determinadas características, es tomado del psicoanálisis. ¿Sí? La propuesta de Henry es una propuesta que se llamó organodinámica, es decir, Henry, para explicar por qué las estructuras psicóticas eran de determinada manera o neuróticas eran de determinada manera, hizo una mezcla. Tal vez es el intento más fuerte de hacer una mezcla entre ambas, que es, hay un nivel orgánico, ¿no?, que tanto ustedes lo ven en el manual, ¿no?, la paraclínica, todo eso, y la activación analítica, ¿no? Es decir, que está tomado. Entonces, también siempre existió ese nivel, digamos, de catalogización de la psiquiatría. Lo que ocurre es que ahora lo que se basa en DSM-4 es la explicación estadística, ya no causal como podría ser, por ejemplo, los conceptos de psicoanálisis, ¿no? Yo ya estaba revisando el DSM-4, que no tengo el chiquito de Pablo para traerlo acá. No te lo presto. Pero me acordaba de uno que a mí siempre me llamó la atención, que es el siguiente. Se dice que el trastorno de personalidad antisocial, ¿sí? O sea, que es lo que podemos llamar los psicopáticos, ¿no? O sea, tipo de personalidades como muy desafiantes y muy transgresoras, se encuentra usualmente en la infancia asociadas a un síndrome de hiperactividad. ¿Por qué? Nadie tiene la menor idea. No importa, ¿por qué? Si importa establecer la relación. Eso cumple la función explicativa que para Henry Ellis va a cumplir el psicoanálisis, ¿no? Es decir, va a ser solamente la estadística, mientras que en otro caso va a ser, digamos, nuestra disciplina, digamos, ¿no? Pero entonces, el punto es que Freud no escapó a eso. Freud intentó hacer su psicopatología también. Lo intentó generando, por ejemplo, en los primeros tiempos de su disciplina, separar las neurosis en neurosis actuales y neurosis de transferencia, ¿no? Ese tipo de actividades es la encontramos, digamos, en él. Y encontramos algo que ustedes se van a encontrar mucho, o ya lo vienen viendo por materias como evolutiva, por ejemplo, la idea de las fases y de las fijaciones, ¿no? Entonces, la neurosis, por ejemplo, obsesiva, ¿no? Una experiencia de goce excesivo en la infancia, donde el sujeto lo vive activamente, fijación en la fase anal, síntomas obsesivos, ¿no? Entonces, encontramos como esa correlación, y cuando vamos a la clínica, de repente nos cuesta escuchar que alguien con determinado tipo de discurso presenta un síntoma, por ejemplo, fóbico. Entonces ya eso nos va a llevar directamente a nosotros a pensar que es una estructura fóbica porque es un síntoma fóbico. A lo que yo quiero plantearles es que no solo está el efecto de la psicopatología sobre nosotros, eso está en la historia de nuestra propia disciplina. Ciertos vectores que están como marcados para llevarnos, que cuando nosotros escuchemos a un sujeto que nos viene a contar que cuando sale de la casa tiene que apagar y prender la luz 3 veces, está obsesivo. Y si es hombre, más todavía. Porque mujeres obsesivas, raro. Entonces, eso lo van a escuchar cuando ustedes circulen. Y cuando escuchen repetirse las historias y los casos clínicos. Por eso yo quería recordar, traer algunas cosas de las que vimos la clase pasada, con la disertación de la profesora Barrante. Cuando ella trae el caso de la joven homosexual, ¿no? Con todo el cuestionamiento a la forma de llamarlo, ella hace otro tipo de escucha y de lectura. Marcó esencialmente lo que insiste. En algún momento escuchamos hablar de que por ser, digamos, un homosexual, íbamos a encontrar determinados tipos de personalidad o de características. No. Creo que lo que se trabajó fue cómo, a través del discurso de ella, digamos, de su discurso, se podían encontrar ciertas insistencias, ¿no? Y como, por ejemplo, algo que en el historiador de Freud queda marcado como es esta cuestión de su posición contemplativa hacia el otro, ¿sí? En las entrevistas posteriores que tuvo con sus biógrafas, vimos que eso se repitió a lo largo de su vida. Entonces, una cosa es suponer que alguien, por estar enmarcado dentro de lo que nuestra propia disciplina supone una evolución, ¿no? Por fases, por fijaciones y por construcción de una estructura psíquica, por ese pasaje que va a llevar a determinada posición sintomática, bla, bla, bla. Eso es una cosa. Y otra cosa es suponer, a la hora de la escucha, escuchar en ese momento lo que insiste para cada sujeto en particular. Entonces, me parece que la atención está dada, porque en realidad es muy difícil salir de lo general. Sí, ese es el punto. Es muy difícil sostenerse. Es muy difícil sostenerse en un discurso de lo particular absoluto. ¿Cómo hacemos? Creo que Pablo marcaba eso. Lo que tiene que ser el lugar de lo particular absoluto es el lugar, me parece, del encuentro clínico, transferencial y puntual de cada situación. Pero es muy difícil ubicarse en un lugar que anule lo general. Trato de desarrollar un poco esta idea. La categoría es tranquilizante. Si el pensamiento procede esencialmente por concepto. Cuando uno dice... Hola. ¿Sí? ¿Sí? Cuando uno dice neurosis, psicosis, perversión, cuando uno dice fobia, neurosis obsesiva, histeria, nos arma, nos permite ubicarnos en determinado lugar cuando uno va al encuentro del otro, que esencialmente, si las cosas funcionan, es el encuentro de lo imprevisto. Entonces, esa es una función de resistencia, si uno, digamos, de defensa, pero también te ubica, no te deja perdido en lo absoluto. Esta es la tensión que me parece que nosotros queremos transmitirles y plantearles que como una paradoja no se resuelve. No se puede resolver porque no hay forma de resolverlo. Vuelvo con el tema de lo general del concepto. Nos ayuda. Yo creo que la idea que tal vez podemos manejar es que hay que estar advertido. Hay que estar advertido de que no se puede escuchar de la nada absoluta, del vacío de significado absoluto, pero también tenemos que tener claro que eso que nos armamos por nuestra formación, por nuestro pasaje, por nuestra lectura, nuestra formación teórica, siempre en algún punto falla. Y ese es el punto del psicoanálisis. Ni plantear que no existe generalidades posibles para el sujeto, porque el propio caso que vimos la semana pasada, podemos definir algo general. Y es decir, que un sujeto, una persona que vio hace más de 100 años, presenta un tipo de despliegue de su deseo que es perfectamente contemporáneo. Y es el despliegue del deseo del sujeto hasta el punto en que no lo cumple. Eso es absolutamente contemporáneo y se lo van a encontrar cuando empiecen a trabajar y cuando empiecen a escuchar a los otros. Eso, cuando a veces se habla, no, pero estos casos que tienen 100 años y que no sé qué, que no son actuales. ¿Sí? Hay un nivel de la actualidad para el psicoanálisis que es ese. Es decir, no nos podemos escuchar desde esa generalidad, pero tampoco podemos plantear de que no existe ninguna generalidad. Entonces, esa forma que vimos de posicionarse de la joven homosexual en relación a su deseo es absolutamente contemporánea. ¿Cambiará en el futuro? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que seguir así? No lo sabemos. Sí sabemos que es una forma de despliegue del sujeto de su deseo que sigue estando presente. Entonces, esta tensión no solo está cuando planteamos, ¿qué es una neurosis? ¿Qué es una psicosis? ¿No? También está en juego cuando planteamos qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, qué es ser una madre, trayendo el tema de mi tesis, ¿qué es ser un joven, qué es ser viejo? Le traigo un pequeño comentario cotidiano para ver hasta qué punto el psicoanálisis, cuando funciona, es la apuesta en esta apuesta entre paréntesis del universal que sabemos que tiene que estar. Yo podría dar una frase que podría ir por ese lado. Por ejemplo, me acuerdo de una reunión de amigos y bueno, salió el tema de con quién uno se analiza, ¿no? O sea, cómo elige uno el analista, que la persona que lo va a escuchar. Entonces, alguien comentando de la lección que había tomado, otra le pregunta, ¿y qué edad tiene? Y este tercero le dice, no, y debe tener como unos 50 años. Dice, ¿y no es muy viejo? ¿Te puede entender así un tipo tan viejo? A lo que otra persona dijo, y yo conozco muchos jóvenes que son como los viejos. qué suponemos que una persona de 50, 60 años va a escuchar como un viejo? ¿Por qué, pero vamos de vuelta, ¿por qué suponemos que alguien de 30 te va a escuchar como un igual? Y tercero, lo que buscamos es que nos escuchen como un igual. Entonces, digamos que la paradoja, y yo por eso digo, tomaba algunas cuestiones de lo general y lo universal, es que siempre a la hora del encuentro con otro no podemos escuchar sino desde lo que es nuestra historia, nuestra formación y lo que sabemos que está ahí. Pero siempre desde el punto de vista de que si un análisis funciona, eso se quiebra. Y que es la escritura teórica, es el intento de escribir esa imposibilidad, y cada vez que la escribimos vamos a encontrar que al tiempo va a volver a fallar. Entonces, cuando leemos a Freud, cuando leemos a Lacan, cuando leemos a Melanie Klein, hay algunas cosas que continúan y algunas cosas que se fracturan. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, Pablo, Jorge, los invitados. Me quita con la tiempita de trabajo atrás. Sebastián realmente ha estado magnífico con todo eso. Estoy muy para. Que ahora, después de esta intensa jornada de pensar juntos, de que se mueva el pensamiento, no sé, dialoguemos también. Invitación a hablar. ¿Qué les parece? Para mí, que estoy escuchando también como ustedes, me pareció una buena presentación de la tensión. Una muy buena presentación de la tensión. No sé a ustedes qué les parece. Interferencia. Era el último que no podía faltar, ¿no? Estamos escuchando la radio. Yo sé que hay preguntas para hacer. ¿Cómo no preguntarse con todo esto? Lo único que hace es mucho, ¿verdad? Es mucho. Mucho tiempo, mucha cabeza, muchas cosas. Mucha cantidad de conceptos, de mucha cosas cantidad, que no. Mucha cantidad, por lo menos yo todavía no llego a caerme a decantar. Sé que no sé nada. Eso me queda claro. Solo sé que no sé nada, dice. Bueno, nada, todos quieren saber, nos mueva. Epistemológicamente, poéticamente, teóricamente, clínicamente, en lo que hace la transmisión, como muy movido, pero eso está bueno. Vamos a tener, además es todo un proceso, ¿no? Vamos a tener la grabación colgada y ahí capaz tranquilos. ¿Está?